Un inquieto radioyente, oriundo de Macorís del Norte, tuvo a bien hacernos llegar ahora, con motivo de otro aniversario más, el número 61 de la expedición de Constanza, Esterohondo y Maimón, una canción himno en conmemoración de ese episodio heroico e inolvidable por su contenido y significación de acción revolucionaria, democrática, de profundo contenido social y político como de liberación nacional. Esos hombres, en cuya conciencia ardían las llamas de la lucha libertaria contra el absolutismo despótico y autocrático impuesto por 29 años para entonces por el imperialismo norteamericano, la Iglesia Católica Vaticano y toda suerte de elementos oligárquicos y reaccionarios, consagrados lacayos sumisos de aquella odiosa dictadura tiránica, que en testimonio de lo tóxico venenosa que es la interpretación y manipulación de los curanderos sociales llamados cronistas de la historia, de la sociología y politiquería, los portadores de tan nocivas corrientes pseudointelectuales, impusieron que a tal bestial régimen retrógrado y reaccionario se le denominara régimen y dictadura de Trujillo, llevando así a cabo el ocultamiento deliberado de la verdadera naturaleza y el carácter de la oprobiosa dictadura, anteponiéndole la figura fatídica del peón, del sirviente, de la hiena de dos patas que como bestia carnívora carnicera le sirvió al imperialismo yanqui, a la oligarquía vernácula y al Estado Mayor de esta, que es la Iglesia Católica Vaticano, y se impuso le llamaran el régimen o dictadura de Trujillo. Esa dictadura, ante todo y sobre todo, fue una tiránica dictadura cuyo cometido principal fue servir incondicionalmente a los monopolios del capital financiero imperialista yanqui y dar total cumplimiento a toda la plataforma parasitaria y oscurantista de subyugación que por siempre había acariciado la ignominiosa y bastarda Iglesia Católica Vaticano, pudiendo decir con las pruebas irrefutables en las manos de la defesio de otorgamiento de la personalidad jurídica a la Iglesia Católica Vaticano, establecimiento del concordato para convertir formalmente en clerical teocrático el Estado Nacional República Dominicana, eliminando de raíz la autodeterminación y la soberanía nacional de dicho Estado como su carácter civil, democrático e independiente, lo que está avalado en que desde tiempos inmemoriales, en la Constitución Nacional Dominicana, siendo la de San Cristóbal, noviembre del 1844, que vino a ser la primera Constitución Nacional proclamada por el Estado Nacional República Dominicana, en las que se dice que el poder de los órganos del Estado Dominicano emana de la voluntad popular, y no de ninguna fuente extraña, desconocida y hasta de existencia cuestionable en todos los sentidos. De hecho, el dictador, el tirano, la bestia infame de Trujillo, fue en verdad el primer enemigo de la patria dominicana y el más grande canalla entreguista y enemigo de la dignidad nacional y de la soberanía de la patria, encarnando el hecho de que la República Dominicana y Quisqueyana es un producto de naturaleza eminentemente secular e histórico-cultural, creado de modo propio e independiente de toda creencia oscurantista mágico-fantástica y de raíces extrañas a la sociedad secular, como es el caso de la peste del opio del cristianismo vaticano-católico romano. Trujillo fue así un régimen despótico y opresor al servicio de los mezquinos impulsos bastardos de las hienas carnívoras carniceras de los monopolios yanquis y del baluarte del parasitismo y el oscurantismo supersticioso y sanguijuela que es la naturaleza intrínseca del cristianismo que a su vez es eminente y esencialmente esclavista. Con el concordato, con el vicariato castrense y el patronato educativo San Rafael, Trujillo selló su fatídica catadura aborrecible de verdugo y lacayo como nadie del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano, a la que en su desfachatez legó como su heredad la República Dominicana, a la Iglesia Católica Vaticano y a los monopolios imperialistas yanquis. Y no terminó entregándole el país a los haitianos, porque la historia y su dictamen de condena a muerte con carácter irreversible no le dio tiempo para semejante infamia. No obstante, ahí está el hecho de que de manera inconstitucional, ilegítima como ilegal, le regaló más de 600 kilómetros cuadrados del territorio no enajenable de la República Dominicana al Estado tribal de hordas haitianas. Y el leproso moral, por agente pagado de la CIA y vil mercenario politiquero, el canalla y estafador Juan Bo, con toda su ignorancia perversa, sin ruborizarse, tiene el descaro de proclamar que Trujillo fue el más grande nacionalista y padre del nacionalismo dominicano, como una de sus tantas bizarras acciones a nombre de su supuesta condición de intelectual de pacotilla. Pero la expedición de junio del 1959 en particular es un hecho histórico que perfectamente ha de servir como una de las más grandes fuentes de alto nivel de enseñanzas, de lecciones, de que los tiempos actuales, que es a los tiempos históricos a los que pertenece en la historia contemporánea la expedición de junio del 59, encierran muchas enseñanzas y sabidurías ante las que no pocos insensatos e incrédulos han cerrado tanto los ojos como el discernimiento para no visualizar y para no ver que para llevar a cabo la lucha por la revolución democrática se hace imprescindible que se despliegue el más abnegado esfuerzo por escudriñar y establecer para que sirva de abrevadero donde todas las generaciones, incluyendo la presente y la del porvenir inmediato, tienen que ir a saciar la sed del conocimiento y de las experiencias en los hechos. Y es en los hechos a los que se ha de concurrir con pensamiento crítico y con una alta vigilancia para que no nos metan gato por liebre, no nos idioticen y nos vendan en el mercado de las infamias y de las traiciones como de los engaños. De ese episodio histórico memorable se han dicho y escrito muchas cosas, pero esas cosas han sido expuestas con carácter maniqueo, dentro de las coordenadas no solubles del todo para los hechos y situaciones sociales y políticas como culturales. De verdad que el amigo, que tal vez como un simple acto de cortesía quiso recordarnos aquel episodio que demostró que la dictadura ignominiosa del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano, cristianismo católico, junto a la oligarquía antihistórica y depredadora, con sus prácticas sanguinarias y criminales, con sus métodos terroristas sacados del acervo histórico del reaccionarismo retrógrado que legó la Inquisición y que la Iglesia Católica Vaticano hay que reconocerle que de la forma más abnegada como nadie podía hacerlo, porque aun siendo extraño, hasta las bestias más despreciables y los cristianos católicos y protestantes han demostrado en grande que son más bestias sanguinarias que todas aquellas bestias depredadoras que se pueden encontrar en el campo de la naturaleza. Guardan un obsesivo apego por las creaciones y reproducciones como son sus instancias y mecanismos de prácticas de la sevicia, empezando por su patológica adicción a todo el opio de doctrina que es el cristianismo, con sus absurdos y disparates, empezando por el cuento de imbéciles de Adán y Eva, y de ahí su llamada historia sagrada. Y nadie como los partidarios y adictos al opio del cristianismo, tanto católicos como de las confesiones protestantes, para defender y difundir su tóxico, venenoso y mortífero producto. Y nadie puede regatearle a los católicos y a los protestantes sus aportes en el marco de la aberración que es la besania, la que el diccionario o mataburro tan escueta y certeramente define y explica diciendo, como el estado de aberración en el orden de la psiquiatría que lleva a un individuo a disfrutar y gozar con placer del dolor y sufrimiento por medio de las torturas que se le infligen al otro. Precisamente, el presente tan en extremo sencillo, en recordación de la fecha de un hecho tan excepcionalmente significativo como la expedición de Constanza, Maimón y Esterhondo del 1959, en aras del derrocamiento de la dictadura sanguinaria y depravada, como es difícil encontrar otra que la supere en todos los anales de la historia latinoamericana? Por contraste de significado, me hizo recordar bajezas, mezquindades y miserias humanas como las que solo y exclusivamente son de propiedad exclusiva del patrimonio del leproso moral y carroña venenosa Juan Bo y sus seguidores, continuadores y herederos como genuinos epígonos suyos. Por ejemplo, en diciembre del 1996, ese amasijo de amoralidad, ignorancia, bajezas, falta de escrúpulos, de pudor, de dignidad, ese desecho humano inferior en calidad que los excrementos que evacuan los tuberculosos, los idosos o los contagiados del COVID-19, que es el capo di tutti capi, consumidor empedernido de cocaína y todos los derivados de esta, como del opio en forma natural o como producto de laboratorio, que es el bastardo y desalmado, amoral, homosexual y maricón, sociópata y psicópata, egotista, esquizoide, fatuo y de naturaleza igual que su maestro, y del que se presenta como su discípulo después de Ogui Pie, alias Peña Gómez, es decir, el capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, que concurrió al escenario más accesible a su cártel de Villajuana, que es el Club Mauricio Báez, para celebrar el aniversario del pálido pelegato bochista, que precisamente fue unos días antes de su propio cumpleaños, del de Leonel Antonio Reina, no pudiéndose decir que es la fecha de su natalicio, el 25 de diciembre, puesto que igual que su epígono en degradación absoluta y amoralidad hecha de carne y hueso de su epígono e igual Nerón Claudio, que por curiosa coincidencia tiene dos actas de nacimiento distintas, decía Leonel Antonio Reina, dando fe inequívoca de que no es otra cosa que un sepulcro blanqueado y que intelectualmente es nada menos que un cero a la izquierda, que hasta el momento de la llegada al país de Juan Bo, bajo acuerdo, protección y amparo de la CIA y el imperialismo norteamericano, como con el representante del trujillismo sin Trujillo, esto es de Joaquín Balaguer, aquí en la República Dominicana nadie hasta esa fecha había luchado ni enarbolado la bandera de la democracia y la libertad. De ahí pasó a montar un show de tan baja calidad que al parecer bajo los efectos de la manteca de la cocaína, de la que el capo di tutti capi es adicto incurable, había roto todo contacto con el discernimiento lógico y el sentido común de la cordura, y no le era posible percatarse del espectáculo que como fatuo estaba escenificando al presumir de la propia ridiculez de su olímpica ignorancia respecto a quién había sido y es Vladimir Ilich Lenin. Esto, inevitablemente hemos de recordarlo al momento de recibir de nuestro amigo que nos envía la épica canción o himno que exalta parcialmente la memorable gesta heroica, ya que aunque se había producido 37 años atrás y 2 años cuando menos antes de la traída de regreso del leproso moral Juan Bo para cumplir con su papel de troyano, o sea de caballo de Troya infiltrado en el movimiento antitrujillista en el exilio dominicano, como lugarteniente de Trujillo y servidor de primera línea del imperialismo yanqui y el parasitismo retrógrado de la Iglesia Católica Vaticano, que fueron los creadores de la dictadura de Trujillo, sus consultores, sus consejeros, sus protectores y sus más grandes beneficiarios, a los que el sanguinario criminal Trujillo sirvió siempre incondicional e inexcusablemente. Y resulta que como nosotros no somos sabios, ni ostentamos título académico alguno, casi somos analfabetos, y si no somos analfabetos totales, no estamos ajenos a que nos acusen de analfabetos funcionales, pero qué carajo. Nada es más audaz que la ignorancia, como dice el aforismo o la máxima que rueda por ahí. y por esto es que el clon de la CIA y que hiciera gala del conocimiento de la obra del espionaje cultural anticomunista de George Orwell, un rufián de siete suelas que se titula Revolución en la Granja, educado en los textos de lectura digerida de Reader's Digest o Selección de Selecciones, textos escogidos de la CIA y del FBI, podía haber hecho esa flamante ostentación de las ridiculeces de que se jactaba en presumir como prototipo y arquetipo de fatuo, igual que su maestro, del que no se atreve a reclamar la condición de primer heredero y continuador. Y es que este Juan Bo, como tan clara y contundentemente embarró en su panfletón escrito por él y su equipo de la CIA, que entonces le acompañaba en el exilio en Puerto Rico, bajo la protección de la CIA, del imperialismo norteamericano y del leproso moral Luis Muñoz Marín, que titulara Crisis de la representativa en Santo Domingo, la disyuntiva y contradicción antagónica que se escenificaba en la República Dominicana al momento de regresar era una y bien clara: el antitrujillismo contra la democracia. O sea que antitrujillismo, según el leproso moral Juan Bo, era la dictadura de los 31 años. Los crímenes y los atropellos a los derechos ciudadanos y democráticos no los llevaban a cabo el imperialismo yanqui y su doctrina Monroe. No era la Iglesia Católica Vaticano como socia y guía espiritual imperecedera del eje nazifascista alemán-italiano de Mussolini y Hitler, sino los antitrujillistas, quienes habían devastado, atropellado, aplastado, saqueado el país y el pueblo. No eran los yanquis, la parasitaria Iglesia Católica Vaticano, ni el verdugo mayordomo y peón criminal de lesa humanidad Rafael Leonidas Trujillo Molina, sino los antitrujillistas. Así, los expedicionarios que fueron masacrados, que derramaron su sangre y dieron su vida en ofrenda al país, a la nación y a su pueblo, no lo hicieron como tributo y ejemplo de abnegados y heroicos luchadores por la democracia y la libertad al enfrentar la dictadura y a su principal personero que era Trujillo, sino que eran contrarios a la democracia y a la libertad, porque según el leproso moral Juan Bo, la fuente y garantía de esta era Trujillo, el primer anticomunista de América y el más grande católico del mundo, como benefactor de la Iglesia Católica Vaticano. Es claro que esa basura con que el bastardo y crápula como leproso moral Leonel Antonio Reina hacía gala de su condición ridícula e ignorante, que como fatuo presume de sus ridiculeces, en aquel aniversario del pálido pelegato bochista previo al cumpleaños suyo en el Club Mauricio Báez, sacó esas fabulaciones usurpadoras como espurias bajas y mezquinas presunciones del libraco Crisis de la Democracia, en las que reafirmó su condición de trujillista ultranza. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.